Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el próximo 8 de agosto a las 18:30 en el Museo de Arte Colonial de la institución en Quito. En la pieza se cuenta la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma y le desafía a que cuente sobre el hecho y le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, lograría la felicidad. Aquí empieza el desafío de esta historia que nace como una metáfora de la salvación. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura se creó en agosto de 1964 y desde entonces ofrece un trabajo de difusión de obras del repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano. Internacionales. Asunción. Dos cintas paraguayas participarán en la edición 19ª del Festival de Cine de Lima, que se realizará del 7 al 15 de agosto próximo en la capital peruana. El largometraje Luna de Cigarras del realizador Jorge Bedoya formará parte de la sección Múltiples Miradas, panorama del cine latinoamericano contemporáneo. En tanto, el documental El Tiempo Nublado, dirigido por el cineasta Aramí Ullón, competirá en este apartado junto a 10 películas realizadas en México, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, entre otros países. Esta cinta competirá por los premios al mejor documental de la crítica internacional y del público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.